tonta sea yo, que sin saberlo algo falló. Puede que sí, puede que no. El caso es que mi vida